¿Cómo estáis todos esta noche? Este jueves, jueves que, ¿qué estamos hoy? No sé, creo que el miércoles ya era 13, 14, sí, hoy debemos estar a día 14. ¿Qué tal estáis esta noche de jueves día 14, de Xunetu del año 2011? ¿Estáis bien? Alégrome, de verdad, soy sincero. Cuando os digo esto, soy muy sincero. Alégrome de verdad, de que teáis todos bien. Estáis sintiendo, por supuesto, estáis sintiendo Radio Cucaracha. Esta semana, puedo decir eso de que estáis sintiéndonos a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Eso también podría decir otras semanas. Pero esta semana puedo decir que estáis sintiéndome a lo mejor también a través de www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. Que después de un montón de problemas, de pilancos, de vicisitudes varias, parece que por fin está furulando. Y esta vez no sé por qué me da a mí, que llegue la definitiva. Así que de aquí en adelante vais a poder sentir todos los programas de Radio Cuca por la emisión en analógico. Pero bueno, lo más importante, por lo menos para este programa, y que vais a poder sentir Anedonia todos los jueves tranquilamente a través de nuestra emisión digital, a través de internet, a través de www.radioquesoquilo.gar. Sí, vais a poder sentir Anedonia, porque este programa, Jesse mismo, y Anedonia, Jesse, este que está falando desde aquí, y el anedónico miserable. Podía a lo mejor decir eso de más anedónico y más miserable que nunca. Nah, pero tampoco llega caso, Anedónico, bien, no lo normal. No estoy. Otros días no veis que vos digo que tengo la anedonia subida y tal. Nah, bien, hoy no, para nada, no. Nah. Hombre, miserable, pues tampoco estoy yo más miserable de lo normal, Ni me siento yo miserable, ni creo que esté siendo especialmente miserable pa otra gente. Mira, y hoy tengo una cosa guapa que comentar y todo, Que no llegue a lo mejor muy habitual. Bueno, o sí, qué sé yo. Yo comento muchas cosas de ese mes en cuando, unas veces buenas y otras veces males. Voy a comentar una que, bueno, que me pasó ahí poco, hay unas horas, Y que, bueno, que tema a mí va bastante contento. Igual yo por eso que hoy no estoy especialmente anedónico, porque me pasó una cosa, bueno, guapa, curiosa, prestosa, A ver, yo ya os conté alguna vez, que a este rapaz con el que comparto cuerpo, pues entre otras aficiones tiene la de escribir. Gusta y el escribir relatos de ficción, pero un tiempo esta parte, vamos a empezar por el principio. Digamos que tuve una etapa muy productiva, ya. Entamos a lo mejor el año más productivo, bueno, entamos en el 2005, el año más productivo igual fue el 2006, igual no fue el 2006 el más productivo en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Aunque bueno, ya sabéis, los que sigáis a una filosofía de tipo materialista, con de raíz marxista, pues sabéis que según ese pensamiento, la calidad surge de la cantidad. O sea, cuando hay mucha cantidad y es más fácil que salga calidad. Hombre, nunca hay falta ser filósofo para saber, que cuantas más veces fallas una cosa, pues la probabilidad de que te salga bien, aunque sea por casualidad, y es mucho más alta. Joder, normal, vamos a ver. O sea, si estás machaca lo mismo, pues oye, es más fácil que de 300 veces que lo fallas, de 327 y otras dos que te quedaron a medias, pues salga una bien. Hombre, la cosa allí que no haga falta hacer las cosas 327 veces para que salga una bien. Bueno, en ese caso, ya os digo, yo tuve una época muy productiva, a nivel literario, tanto en cantidad como en calidad. Pero bueno, después una serie de sucesos hicieron que cortase aquel tema. Fai ya 3 años y pico que apenas me escribía yo nada. Hombre, a ver, escribí una cosa que yo pienso que es una de las mejores cosas que escribí nunca. Escribí otra pequeñina que, bueno, está bien, e incluso felicitaronme y tal, bueno, bien. Y escribí otra hoy. Eso es lo sorprendente y lo prestoso. Hombre, no quiero decir que eso vaya a ser un cambio de ciclo, porque estas tres veces, bueno, quitando esa que os comentaba, que pequeñina, que escribí ya no sé cuánto tiempo, igual hay un par de años, esa fue por tesón y por decisión propio, pero bueno, la otra, la larga, y que os digo que llevo una de las mayores, esa fue más bien un imperativo de económico-temporal, digamos. Económico-temporal, vosotros diríais que coño y eso de económico-temporal. Bueno, pues que sí, temporal, porque si era quien acabalo para un determinado plazo temporal, algamaba una serie de perras a cambio. Entonces ahí estaba el incentivo económico-temporal. Bueno, oye, pues nada, por incentivo económico-temporal o por lo que sea, el caso ya que salió, tiró para adelante. Y lo que hice hoy también fue un poco incentivo. Incentivo de otro tipo, este, no era ni económico ni temporal. Pero prestóme más que nada por la sensación. A ver, la cuestión, yo te explico, no tengo problema en explicarme. Bueno, pues resulta que yo, bueno, estoy yendo a una clase, a que se faen determinadas actividades, según la persona que venga a darnos la formación, faese más o faese menos, o faese unas o faese otras. La persona que tuvimos hoy concretamente fue lo bien. Fue lo bien, yo creo que muy bien. A ver, porque, a ver, para explicarme todavía más, estoy metido en un curso de formación profesional para el empleo. No sé si sabéis, no tenéis por qué saberlo, pero bueno, digooslo yo, que yo hasta cierto punto sí tengo por qué saberlo, porque me lo enseñaron más que nada y todavía no se me olvidó. Bueno, sí, olvidárseme, pero el otro día miré los apuntes. En España ahora mismo hay dos subrames de lo que es la formación profesional. Tenemos, pero un lado, la formación profesional reglada, o sea, los ciclos formativos de nivel básico y de nivel básico, ¿se llaman? Bueno, sí, creo que sí, si no, pues corregime, si queréis. Está en el chat, que está Rachel, una tal Rachel, que para mí me quilla se guiñe, por las cosas que dice. No he dicho casi nada, pero para mí que ya se guiñe. Y si no, tenéis el chat este, está disponible para todos los que se metan en la página web de la radio, La www.radioquesadunquilo.orgasmo. Las tres www.radioqk.org. Pero bueno, si queréis llamar por teléfono y el 985-29-8137. Si queréis, llamáis. Y bueno, esta vez posiblemente lo coja. Y además, a lo mejor incluso lo meto en antena, que creo que sí. Lo que pasa que bueno, son estas cosas que uno aprende, pero después, como no me llama nadie, pues va pasando el tiempo y a lo mejor olvídense. Oye. Bueno, pero con el tema que estaba, que era el de la formación profesional. En España nada más existen eso, subsistemas. Igual sí, son dos subsistemas de formación profesional. Bueno, una ya la reglada. Allí la reglada, que imparten los determinados institutos públicos, privados y demás. Y bueno, tú tienes que ir allí, estudiar, hacer unos exámenes, y si los faes bien, pues tienes un título de técnico básico, oye, bueno, no sé, lo dicho, corregime, coño, o si no, si faes un ciclo superior, tienes uno de técnico superior, me parece que ya sí, no. Y luego está otro sistema que es el que llamen formación profesional para el empleo. Que no llegue con esto que el otro no se lleve para el empleo, porque supongo que también llegue para trabajar, ¿no? El que fue un ciclo formativo, faelo, digo yo, con ganas de trabajar de ello. Hombre, lo mejor hay de alguno que lo fae, no, yo faelo porque me presta, yo puedo aprender estas cosas, pero yo no tengo interés ninguno en trabajar. Bueno, anda, pues oye, cada uno faelo para lo que da la gana, pero bueno, vamos a decir que lo general, la más de la gente faelos para trabajar, o sea que sí, vale, no se llama formación profesional para el empleo, que eso y otra cosa, pero bueno, y también para eso, joder, pero bueno, llámase formación profesional reglada. ¿Por qué? Porque está reglada por ley, está dentro de itinerario formativo legal, digamos, la administración ya la que la que la programe y estas cosas. Bueno, estoy metiéndome en un jardín. Vamos a dejarlo en que hay dos. Y la otra rama y es la formación profesional para el empleo, que vosotros decís, ¿y eso qué ye exactamente? Bueno, pues eso ye los típicos cursos para parados, que son básicamente, debiera ser para preparar a la gente para trabajar. Pero en los más de los casos, en muchos casos, no sabría decir el porcentaje, yo he hecho muchos y no sabría decir cuántos realmente llegan para preparar a la gente para trabajar o cuántos llegan sencillamente para sacar perras. Porque la verdad es que con el tema este de la formación profesional para el empleo, muévense muchas perras. La cuestión es que si cualquiera de vosotros tiene una empresa de formación, una asociación que te ha homologado para impartir formación o una academia, bueno, ya no digamos si tenéis un sindicato, o si pertenecéis a un sindicato y lleváis estas cosas, bueno, pues podéis, creo que primero programar un curso, programar, o sea, hacer una programación, presentarla al INEM, o bueno, no sé exactamente quién lo lleva, no sé si ahora ya la Consellería de Educación, bueno, no sé, porque esto cambia mucho, cambia cada poco, yo ahora mismo no sé quién ya lo lleva, pero bueno, el caso ya que presentáis y tal, y pueden subvencionártelo, bueno, o financiártelo, o como coño se diga, en el caso ya que te dan todas las perras que hacen falta para hacerlo. Se supone que en esas perras, pues, van para pagar material, para pagar formadores y para más cosas. Y el caso ye, que los cursinos en cuestión están muy, muy, muy bien pagados. Para cualquier entidad ye un caramelo, un dulce, poder hacerse con un curso de formación. Claro, esto, como todas las cosas que suelen pasar en este país, bueno, en este país y casi todos los demás, porque dicen que en los nórdicos no pasa, pero no me lo creo yo, tendría yo que investigar más a ver si ya era verdad. Bueno, pues como casi todas las cosas en este país, provoquen picaresca, y entonces hay mucha gente que contrata los usodichos cursos de formación profesional por empleo, pero que mete miedo la manera en la que los organizan, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues que el material sea defectuoso, que los locales no reúnan las condiciones, que los formadores tampoco no les reúnan, que el programa sea una porquería. Pasa muchas veces. Y bueno, ¿qué ocurre? Supuestamente debiera haber inspecciones por parte de la administración para comprobar que están haciéndose las cosas bien. Y ahí les. Pero bueno, oye, mira, al final, las perras esas danles en buena medida a los que son amigos de. Pasa mucho en este país, en este estado. Pasa mucho. Y ya pues digo que posiblemente todos los demás también, y en otros más incluso. Pero bueno, danilo básicamente a amigos de. ¿Importa luego las condiciones? Por ejemplo, las condiciones materiales de un aula están estipuladas. Hay una ley, bueno, una norma, a ver, que no sé de cosas de derecho, pero bueno, que están estipuladas, coño, yo estudiéles. Hay una serie de normas que dicen cómo tienen las condiciones que tienen que reunir una aula de formación. Condiciones tan básicas como a nivel de lo que tiene que medir la mesa y cómo tiene que ser la silla. No siempre se cumplen. Y además, yo diría vos que de la mayoría de los cursos que tuve, bueno, pues igual se cumplió eso. 40%, no sé si me pasaré todavía, pero bueno, igual sí. Pero de todas maneras, estábamos hablando de, bueno, yo estábamos hablando, no, quería hablar pues yo de otra cuestión, que llega del tema formadores, o sea, personal, el puesto de trabajo que tiene entre las dos funciones la preparación del material y la impartición del mismo. Bueno, no sé si siempre llega la preparación del material o pueden impartir material a lleno que no tengan preparado a ellos. Bueno, no lo sé exactamente. Creo que no, que tienes que prepararlo. Pueden darte cosas y tal, pero de todas maneras, supónse que la persona que imparte la formación controla el tema. Bueno, pues esto tampoco no es así na siempre. Últimamente tuve yo un par de casos que digo yo, madre de Dios, madre del amor formoso. No sé. Ahí, mira, de la misma manera que tenía que vos contaba que las condiciones materiales en todos los cursos que yo hiciera igual se cumplían un 40% de las veces, las condiciones profesionales, digamos, del profesional que impartía, la verdad que yo, hasta la fecha, bueno, hasta la fecha del mes pasado, bueno, hasta hace 2 meses igual, diéranseme siempre correctamente, La verdad que tengo que reconocer que todos los formadores que tuve, unos mejores, otros peores, unos más o menos, otros más pesados, como fuera, pero controlaban la materia que impartían. Me podían tener algún pequeño error. Estoy acordándome ahora de uno que estaba empeñado en que la cámara alta y era el Congreso, porque ella era la que mandaba, la que estaba más arriba, y la cámara baja y era el Senado. Y al revés, no me preguntes por qué, sé que ya al revés. Sé que la cámara alta y el Senado y la baja y el Congreso. No sé dónde bien, ni la verdad me importa demasiado. Pero bueno, el caso ya que ya a Sena y estoy diciendo al revés. Bueno, también es verdad que nadie no ni corrigió. Entonces, bueno. Bueno, y también recuerdo una que tuve que no sabía muy bien la diferencia entre refuerzo y castigo, que tiene más pecado porque ya era psicóloga. Supongo que los psicólogos saben estas cosas. No siempre, no siempre le saben, pero bueno. Pero bueno, que lo dicho, ya fue un error, que en ese caso sí corregí. Además, recuérdome que yo en plan niño repelente. Yo corregí en plan niño repelente y decía, no es así, es de otra manera. Digo, mira, yo te lo explico. Eso tiene que joder vivo, Bueno, tiene que joder vivo, no. Sí, tiene que joder mismo, ¿qué queréis que os diga? Eso tiene que joder mucho. Luego pedí perdón y todo. Claro, que me va a decir la persona en cuestión, no, perdón, para nada, gracias por explicármelo. No, yo sé que en ese momento decía, cállate la boca, gilipollas, que me estás dejando una evidencia y tal. Bueno, en fin, estas cosas. Pero después tuve también, los 2 últimos meses están siendo, joder, bueno, en fin. Parece vos normal, en mitad de un curso, decir, bueno, esto yo no sé lo que quiere decir, pero yo como lo pone el material, digo así, ponlo en el manual. Ay, madre de Dios. En fin, a ver, que no quita que, joder, cualquiera puede no saber una cosa, y es normal. Pero lo que no puede ser es decirlo, o decirlo de esa manera, o incluso puedes decir, joder, pues yo esto no sé lo que significa, voy míralo, y cuando lo sepa, pues digo voslo. Eso me parece más normal, pero de la otra manera no. O incluso puede ser mala persona y sencillamente decirlo y seguir para adelante, y si no dice nada, ya libras ti, tira que libres, ¿no? Por poder también puede ser de esos, pero esto otro queda mucho peor, queda mucho peor, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, en fin. ¿Y por qué estoy soltando yo toda esta recta fila? ¿Por qué llevo ya 26 minutos de programa y estoy soltando esta recta fila? Bueno, pues porque quería contaros que como hay dos sistemas, uno que es la formación profesional reglado, que es, bueno, a ver, una formación profesional de ese tipo, el que se matricula, el que se inscribe para facela, más o menos ya va con un perfil más bien de persona que no está trabajando y que está dedicándose única y exclusivamente a estudiar, porque los ciclos en cuestión, los ciclos formativos que pertenecen a la formación profesional reglada, oficial, oye, pues duran un curso o dos. Entonces, bueno, joder, pues hay que tomárselos ya un poco en serio. Bueno, sí, hay los de la distancia, que no te presentes más que a los exámenes y tal, pero bueno, estamos hablando más de lo que lleve formación profesional presencial. Bueno, pues obviamente ya ahí los profesores exigen más. Exigen más porque en un curso de formación profesional para el empleo, pues preparados para que nos entendamos, que bueno, que puede ser también para trabajadores nativos, bueno, vale, mierda, estos, ¿no? Joder, estáis aquí engadillándome todo. La cuestión es que un curso de formación profesional reglado va siempre a darte un título de mucho más valor y entidad que un curso de formación profesional para el empleo, obviamente. Entonces, los profesores, que en ese caso no son formadores, son profesores, pueden exigir, yo creo que mucho más, obviamente. Joder, vamos a ver, tienen que exigir que demuestres un nivel y puedan exigirte trabajos y puedan exigirte estudiar y demás, cosas que además vas a tener que hacer fuera de lesores de fuera de lesores de las clases. Yo qué sé, pues todos o casi todos, yo creo que más o menos todos los que te hay sintiendo este programa, pasasteis por los estudios, por la formación, alguna vez, por la formación reglado. Sería por la educación básica, por el instituto, por la secundaria, por la universidad, por ciclo formativo, por lo que sea, pero pasasteis por ello y sabéis de sobra que tuvisteis que echar muchas horas fuera de lo que ya era, el horario de clases normal, lógico y normal. Respecto al otro tipo de formación, el perfil de la persona que accede a ello no es exactamente el mismo, no es el mismo para nada. A ver, no son personas, por lo general, de alguna manera, no son personas que estén exclusivamente estudiando. Son personas que están trabajando y que están en un periodo de desempleo, están al paro y aprovechan ese tiempo para pa hacer un curso. En muchos casos son gente, la mayoría de los casos, son gente mayor, gente adulto que tiene una serie de, aunque no tenga trabajo, tiene una serie de obligaciones, familiares o del tipo que sea. O a lo mejor trabajan y a la vez vienen a hacer esto. O a lo mejor están estudiando otra cosa. O a lo mejor, qué sé yo, lo que sea. El caso, y que ye obvio, yo creo, que no debieres desistir ningún tipo, ningún trabajo fuera de lo que lleve el tiempo de la formación. Eso es lo primero. Porque la gente no va a hacerlo. Joder, tiene otras cosas que hacer. Lógico y normal. Lógico y normal. Eso por un lado. Y por otro, este tipo de formación requiere que no se imparta de la misma manera que la otra. A ver, las clases magistrales, la lección magistral, eso de que el profesor llega, suelta la turra a los alumnos y ellos cogen apuntes o siguen el libro o lo que sea, eso aquí yo creo que no es lo más adecuado, porque son gente adulto, porque son gente que está ahí, pero bueno, que lo que quiere es trabajar, son gente que da el paro, son gente a lo mejor que no tiene estudios, que no tiene un hábito de estudiar. Claro, y entonces debe intentar facerse la formación de una manera mucho más amena, mucho más dinámica, mucho más de ayudar a que pase el tiempo, ¿vale? Sí, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Yo creo, para que se consiga un mejor aprendizaje, una mejor memorización, ¿de acuerdo? Y entonces, resulta que todo este rollo, esta media hora que llevo hablando, y era nada más para deciros que hoy tuve una formadora muy buena en el sentido de que trabaja mucho con las dinámicas, con el alternar las explicaciones, con pues ahora pongo un vídeo, ahora hacemos este juego, ahora hacemos la sina. Utiliza muchas dinámicas. ¿Sabéis lo que son las dinámicas de grupo? todos los que tengáis hecho algún cursín de estos para adultos, sabréis lo que son las dinámicas de grupo. Pues son, bueno, son acciones en forma de juego, de actividad grupal y demás, que sirven pues para pa muchas cosas. Unas veces sirven para de explicar la materia, para que la gente se quede mejor con el tema, con el concepto que está falándose, para romper el hielo también muchas veces, para joder, gente que no se conoce tal, para presentarse. Al principio de los cursos llevanse mucho les dinámicas de presentación. Bueno, pues el caso es que esta moza, que yo os digo que lo fue muy bien, estaba dando además un módulo bastante áspero, que no suele gustar a la gente, y estaba dándolo a través de muchas dinámicas, de una manera, bueno, divertida y muy llevadera. Y una de las dinámicas que propuso, voy a contar ahora el tema central, ¿por qué vino todo este rollo? Bueno, pues una de las dinámicas que propuso fue la de tratar de escribir una historia. Estaba impartiéndonos un módulo de estos de igualdad de oportunidades, de igualdad de género, que bueno, que puede ser un tema muy muy interesante. Bueno, de hecho ya otro día dedicaréme yo íntegramente a lo mejor a hablar de ello, pero bueno, el caso ye que ye muy interesante, pues como os diría yo, pues tratar de impartirlo de una manera amena, porque ye un módulo transversal de estos que llamen, que bueno, que habitualmente no suele tener muy buena acogida por parte de los alumnos. Bueno, pues ella hizo muy muy guapo, muy guapo. Y una de las cosas que nos sugirió fue el intentar hacer un cuento para niños, pero no un sexista, en el que no aparecieran los típicos estereotipos, o que aparecieran cambiados, los estereotipos femeninos puestos en un personaje masculino y al revés y viceversa. Bueno, pues oye, de repente tuve yo, joder, esto de supuestamente tenemos que hacerlo en grupo, pero dije yo, no, déjeme a mí. Fue el típico que no sabe trabajar en grupo, que jajo a la mar, fue el otro del tal. Yo creo que, bueno, tampoco molesté a nadie, no yo parecía mal a nadie, pero bueno, puse mal el tema y de repente me enseñó, digo, joder, voy a escribir un cuento típico de princesa, dragón y príncipe que va a rescatarla, pero dándole vuelta a todo, Sí, y páselo como Dios ahí, no sé, o sea, llévalo aquí para pasarlo a ordenador, porque te ha escrito a boli y ahí rápidamente en clase, pero quedó muy guapo. De hecho, bueno, la gente después le llegó y gustó, yo sí, no sé, y yo sentía esa emoción, que sentía en antes cuando escribía. Y se decía, hostia, tengo una idea, voy a plasmarla. Y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y venga, poníame ello y prestaba por la vida. Joder, pues sentí eso hoy. Manda narices, Supongo que a veces, bueno, pues, qué sé yo, las cosas menos pensáis, de repente, salten. No sé. Wir haben Angst und sind allein. wenn sich an Sterne krallen. Ganz fest, damit sie nicht vom Himmel fallen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich will keine Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will. Coña, perdonai, que llegue, joder, nunca, voy nunca a ser quien a bueno, nunca no, algún día aprenderé, pero cuesta un huevo con esta mesa nueva, hacer las cosas, coño, de mierda. Ey, que todavía no ni cogí el tranquillo, cago en la mar, estoy aquí todo liado. Venga de yo con la mesa nueva. Bueno, pues resulta que dime la mi amiga Lucía, dime pel chat, que no se siente muy bien por la emisión por internet. Pues me cago en todo porque yo dije pues que ya estaba arreglado y que esto sonaba como un trueno. Pero bueno, dime también que a lo mejor ya el equipo de ella. Pues ella sabrá por qué me lo dice, pero... Oye, yo... A ver, Lucía, ya, no quiero yo ser mal amigo ni nada por el estilo. Pero, joder, quisiera más que fuera otro equipo, que no que fuera lo de la cuca, porque, joder, ya quiero que la cuca se arregle, hostia. Pero bueno, no sé, probaré cuando llegue a casa, a ver si esto se siente, si no, pues si no, nada, quedará, esto queda grabado, me parece que está grabando, espera a ver, porque igual no, déjeme mirar aquí, sí, está grabándose, dice que me preguntaba si te has creo con una, perdona, yo que estuve leyendo el chat. Estoy cenando, voy a ver si se oye por WinEsi. No sé qué es WinEsi, pero bueno. Debe estar refiriéndose al... a lo mejor al Windows... Ay, que me da el estornudo. Al Windows Media Player. Oye, con la coña de estar aquí escribiendo en el chat, pasóme el cantar entero en si me ven y estoy con el garbuelo todo de ese caño. Pero no pasa nada porque vivo ahora. Lo que pasa es que bebí y ahora no sé dónde. Ah, sí, vale. Que no sé dónde dejar el tapón de la botella. Bueno, estoy oscures. Sí. Y como me yo se fa radio, ¿eh? Oscures. Sí, prendí la luz de fuera del pasillo para que me entre el cristal y venga, con eso abondo. Y bueno, aparte de las luces ya que salen de los monitores, joder, que también alumbren un poquillín. Bueno, alumbren un poquillín, no, alumbren de sobra. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Para qué vamos a cambiar de tema? Yo tontería cambiar de tema, porque si un tema está rolando bien y está siendo prestoso, ¿para qué cambiar? ¿Para qué hablar de otro tema? ¡Ey! Vamos a seguir hablando de dinámicas. Hoy propusiosenos otra dinámica. Una dinámica también muy guapa. Una dinámica que se llama Si Fuera. Me tengo que decir que yo la mayoría de las dinámicas ya les conozco con la anterior de escribir un relato, no, la verdad, porque creo que es bastante complicada y no se me ocurrió a mí nunca proponer a nadie, ni a nadie de eso yo ocurriera proponérmela a mí. Pero es más de ella sí, porque yo ya soy cursillista profesional, tuve de los dos ya, o sea, hombre, es más de las veces de uno y un par de ellos también del otro lado, del formador. Pero bueno, ponchonos una dinámica para ver qué tal nos conocíamos, y entonces en qué consistía, en qué consiste la dinámica esta de Si Fuera, que es esa dinámica para ver qué tal conocimiento de tus compañeros tienen. Bueno, pues llega una dinámica que dice: si fuera un animal sería tal, si fuera un país sería tal. Bueno, pues a mí préstame mucho. Préstame ver además que nos conocemos bastante bien, porque llevamos nada más un mes viendo ahí, pero ya parece que chanamos un poquillín de las miserias y las virtudes de cada uno. Y porque esto al fin y al cabo no deja de ser desnudarse un poquillín en plan metafórico. Yo voy a desnudarme por la radio, me desnudo casi siempre, Ya ves que no tengo yo mucho problema aquí para contar cosas personales y no, ni mucho ni poco, o sea, no tengo problema ninguno. Pero bueno, hoy voy a explayarme, hoy llevos toda esta dinámica, hoy llevos todo lo que yo puse, todo si fuera que yo puse, porque además, joder, préstame cómo me quedó y creo que no sé, yo voy a hielo, y después vosotros diréis: este no se parece nada al anedónico miserable que yo conozco. O sí, hostia, este ya he clavado al anedónico miserable. Mira ahí, vamos a empezar. Dime, o dije yo, si fuera un animal, sería una vaca de raza casina, una asturiana de las montañas, una asturiana de los montes. ¿Por qué? ¿Por qué yo me identifico con este animal? Hombre, la vaca, y de siempre el mi animal, bueno, de siempre no lo sé, pero de muchos años, si de aquí me pregunta el animal preferido, yo siempre digo la vaca. Y siempre digo la vaca porque yo es un animal que transmite una calma, una tranquilidad. Ya eso dije, yo por qué debo ser una vaca, porque siempre están tranquiles, paciendo, en las praderas de la montaña, más porque dije una vaca casina, a mí gustarme todos los vaques, les yecheres y les de montaña también, pero les vaques de montaña, desgraciadamente les vaques de carne, desgraciadamente, porque bueno, no sé, yo quiero tanto los vaques que dan un poco de, así que serían para comer, pero bueno, procuro no pensarlo cuando los veo, en la montaña. Yo siempre dije que creo que no hay, siempre vuelvo a decir, siempre, no, siempre a lo mejor no, pero donde hay mucho tiempo de gozo de que no puedo imaginar nada más, una escena más tranquila, que transmita más calma, que la de una vaca paseando un prado. Y si el prado es un prado de montaña, unos puertos ahí, y lo más. Pero vamos a seguir con este proceso de despelote metafórico, emocional, personal. Vamos a seguir con él. Porque bueno, había otra pregunta más, Había esta 10 si fueres. 10 si fueres. Si fuera un país, ¿qué país sería? Este costó mi trabajo. Porque digo, joder, ¿qué país? Un país, joder, no sé. Bueno, a lo mejor hay gente que hay un país que gusta la de Dios, que le encanta, ¿qué tal? Bueno, pues oye, igual sí, igual era quien a poner alguna, me costó un huevo. Entonces yo puse Vanuatu. Vosotros diréis, ¿qué coño y eso de Vanuatu? Bueno, pues Vanuatu lleva un archipiélago que está en el Pacífico Sur, que me atrae mucho, me llama mucho la atención. De hecho, tengo en mi ordenador guardada la bandera de Vanuatu, el escudo de armas de Vanuatu. Y vosotros diréis, ¿pero por qué, chavalina? Vamos a ver, ¿de dónde te viene a ti el interés por ese sitio que está en casa de Dios? Bueno, pues viene de una vez que para rellenar una solicitud, una cosa por internet, pues había que necesariamente poner el sitio de procedencia. Y como yo por internet me da la gana de ponerles las verdades, pues puse que yo era de Vanuatu, porque más que nada porque desplegué la lista de estados y el más raro que encontré, y el que no me sonaba de nada, y era Vanuatu. Mira que había otros raros, yo que sé, pues Tuvalu, pero ya conocía Tuvalu también, y un archipiélago del Pacífico Sur, por eso es que tienen el punto .tv en el dominio de internet, y entonces bueno, pues casi que viven de exportar eso, el dominio de internet, y yo que sé, pues salían otros raros, pero que joder, pues ya conocía la, mira, curiosamente también conocía la Samoa Americana, porque ye American Samoa, y tiene también el dominio de internet .as, que es el que utilizan algunos nacionalismos aquí para tal, pero mira, Vanuatu no lo conocía de nada. Y bueno, pues préstame ese país. Y entonces ahora siempre que me dicen, ah, un país que te guste, ¿qué tal? Vanuatu. Tengo una relación emocional con Vanuatu. No sé, a ver, dudo mucho que de alguna vez en la vida vaya a Vanuatu, conozca a Vanuatu, o ni siquiera llegue a conocer a algún vanuatés. Pero bueno, oye, pues en fin, estas cosas que tiene la vida, tan raras. Luego la siguiente pregunta, costó mi trabajo. Trabajo en medias, hasta que me di cuenta de que nada más la respuesta podía ser una. Dime, si fueras una flor, ¿qué flor serías? Y entonces, bueno, yo pensé en poner de algún motivo, pues la camelia, la hortensia. La hortensia fue una cierta gracia porque yo, por lo visto, una planta decorativa poco común en muchos sitios, y ya ves que aquí en Asturias crece hasta en escunetes. Bueno, aquí en Asturias no andando, pero en lo que llega la costa noroccidental, que llega la tierra de donde proceden buena parte de los miocenes, crece hasta en les escunetes. Pero bueno, dime cuenta de que a lo mejor no necesariamente tenía que poner la hortensia. Porque, bueno, la hortensia, gústame por ese motivo. Pero no es que me guste la hortensia en sí mismo. No me disgusta, pero tampoco me gusta especialmente. Cuando hay una flor que sí que me llama a mí la atención y tal. pues el tulipán, pero única y exclusivamente el tulipán negro. ¿Por qué? Porque el negro ye es mi color favorito. Y resulta que las más de las flores no se pueden conseguir en negro, pero el tulipán sí. A ver, tengo entendido que hay alguno más, o mejor, no sé si falen de las rosas negras, no sé si falen metafóricamente o de verdad se puede conseguir la rosa negra, pero el tulipán negro sí que sí que sé que puede conseguirse, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues la mi flor favorita sería el tulipán negro. Luego una muy graciosa, si fuera una comida. Joder, pues no sé, nunca pensaré yo lo que sería ser una comida. Pero pensando, dije yo, si fuera una comida, sería una fabada. Aparte, porque está muy buena, a mí la fabada gusta a mí, hostia, gusta mucho la fabada, gusta me los fabes a rabiar. Pero aparte, di un motivo, que ye, que quien come una fabada para mediodía, esa tarde va a ser una persona tranquila y reposada. Aunque solo sería por el efecto este cargante de la fabada. O por el efecto piegarciante. Pero el caso es que va a ser tranquilo. Oye, y a mí me gusta tanto la tranquilidad. De hecho, pues lo que si fuera una emoción sería la tranquilidad, la calma. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya la emoción... ¿Qué más me gusta? La mi emoción favorita, con la que más a gusto estoy. Y como me gustaría estar siempre, desgraciadamente nunca, no se puede estar siempre en calma, no se puede estar siempre tranquilo. Una grandísima putada, porque a mí me gustaría que fuera así, pero bueno, de ese mes en cuando, no llegue. Y si fuera un PSU, una herramienta de trabajo, ¿qué tenía que ser si fuera eso? Otra cosa que nunca me dio por pensar, pero bueno, dije yo, salúme, digo yo, pues si fuera una herramienta, pues si me pensaron martillo, ¿no? ¿Para qué? Un tal, qué chorrada y tal. Y ocurrióme una fesoria. Digo, bueno, pues la verdad que ya de trabajar casi lo que más me... de tener que trabajar como una herramienta física, a mí lo que más me gusta es trabajar la tierra. Trabajar la tierra por muchas cosas, es una porque, bueno, pues porque no me disgusta en sí, y otra porque la asocio, a ver, trabajar la tierra, cuando estoy trabajando la tierra, y porque estoy con los mis vuelos. Yo la tierra no la trabajo así, no porque sí, por propia iniciativa, trabajo la con ellos, y a lo mejor tengo asociado que, bueno, igual no llega tanto que me guste trabajar la tierra como que me gusta estar con los mis vuelos. Entonces, joder, pues la fesoria. Una bebida. Esto sí que no tuve ninguna duda. Yo, si fuera una bebida, sería la sidra. Seguro. No ya solamente porque sería lo mejor de lo que más me. La bebida que más me gusta. Bueno, estaría en conflicto con el agua y con la leche. Que me gusta mucho también. Pero la sidra tiene una cosa. Que la sidra nada más tiene gracia si se toma en compañía. No me existe, Me pesan los que tomen sidra ellos solos. Pero yo creo que, bueno, que está en extinción eso, La sidra no puede tomarse solo. La sidra hay que tomarla en compañía. Y como a mí me gusta tanto, ya os dije más veces, estar en compañía de la gente, pues eso. A ver, pues... la sidra. Ahora me preguntan, si fuera un sabor sería... Ahí ya responde un poquillín por responder. Y bueno, pues vamos a decir el dulce. Más que nada porque, bueno, qué sé yo. Porque yo el que más me gusta, bueno, no necesariamente, la verdad, gusta el dulce, Pero bueno, también puedo gustarme una cosa salado, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, pues el dulce, eso sí, especifica el dulce, pero que no sea empalagoso, que joder, hay, por ejemplo, postres por ahí, madre de Dios, ¿Comiste alguna vez un postre marroquí? La puta su madre. Eso, empalaga que flipas, porque son tan increíblemente dulces que a mí no me gusta. A mí tan dulce no me gusta. ¿Qué quieres que os diga? Y como andar echando ahí mucho azúcar a qué sé yo, al café. Hay gente de esta, mi huevo, eché una cantidad de azúcar al café. Casi que lleve estos, de que para de echar cuando ya se tiene la, cuando ya la cucharilla se tiene en vertical. Entonces ya tiene abundo. Yo de verdad no sé de eso, Yo pásame con el azúcar y ya no me gusta el café. ¿Qué queréis que os diga? Entonces pues es y por poner. Luego preguntábamos una cosa que voy a dejar para el final, porque creo que es más interesante contar al final. Y la última, esa de Shorla para decir algo. Pero la última cosa que me preguntaban es, si fueres cualquier cosa a la que tú quieras, ¿qué serías? Y yo puse a pensar. Bueno, yo mentira, no me tuve que poner a pensar, porque enseguida supe lo que a mí me gustaría ser o el sitio que más me gusta. Y dije, una braña. Yo quisiera ser, o quisiera estar siempre en una braña. En una braña, porque no hay nada que sea más prestoso que un prado silencioso mitad de la montaña, donde solo se sientan el viento y los esquilones del ganado. Yo cierro los huellos y puedo ver brañas. Y sé que yo lo que veo exactamente, veo la hierba muy verde, ese verde intenso que tiene la hierba, la pasión, la montaña. Está cortino, está cortino, está abajo, como una alfombra, como una moqueta de hierba, porque están las vaques allí paciendo. Vaques roches, es más de ellas, vaques roches, con esquilones colgados al cuello. Con ese tolón. Dios mío, que haya gente que moleste. Con lo encantador que lle. Y casines. Bueno, casines, cabañines. Cabañines de piedra. Por supuesto. Cabañines para que se guarde el ganado, para que se guarden los pastores, cada vez menos, pero bueno, que tan. En fin. Ese es el mío sitio favorito. Sin duda, ese es el sitio en el que a mí me gustaría estar siempre. El sitio a lo mejor en el que a mí me gustaría estar. En fin. Bueno, esta vez saldríamos un poco mejor la transición. No, mucho mejor no, porque subí el potenciómetro, o sea, el redondelín este, la rodina, subíla antes de tiempo, me parece a mí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, tengo bastante sueño, ¿eh? No penséis. Ya que hoy levantéme muy temprano, aquí en Alantre, martes y jueves, pero un tiempo por lo menos. Voy a levantarme prontín porque, bueno, voy a trabajar en un sitio en el que ya trabajé. No me vayáis a creer, nada de trabajo fijo y con contrato y estas cosas, ni trabajo temporal con contrato, ni trabajo a tiempo parcial con contrato, ni por horas, ni hostia, voy a hacer una cocina, una pijadina, tal, pero bueno, que me tuve que cargar a las 6:30 de la mañana. Que vosotros diréis igual, oye, pues tampoco no lleva tanto, yo levantome todos los días a las 6, vale, bien, pero bueno, joder, yo no todo de ello, hostia, no todo de ello, levantéme a las 6:30 y tal, préstome la verdad, porque antes iba esto bastante más tarde, con levantarme a las 8:30 tenía bondo, pero bueno, de esta manera presta más, porque fais el día más largo, fue el día más largo. Esto yo fuera de Vigo, cuando llego a Vigo todavía queda mucho día por delante. Entonces, oye, préstame la de Dios. Tiempo a ir a comprar azúcar moreno, que vosotros diréis, joder, pues tampoco es tan raro comprarlo, pues ir a cualquier tienda. Para mí ya que apetecía me comprarlo de comercio justo y de producción ecológico. Ya veis, yo soy así nada raro. Pago un pastón, que flipáis, 2,90 € por un kilo de azúcar. Ah, vale, bien, cada uno gasta lo que da la gana. Hay gente que lo gasta en dinosaurio muerto para el coche, hay gente que lo gasta en cacharros para salir para la noche, yo gasto en azúcar justo. ¿Qué queréis? Cada uno fa lo que da la gana. De la misma manera que yo no soy igual a los demás, tampoco tengo que dar explicaciones de lo que feo yo. Bueno, el caso ya es siempre que estoy un poco cansado, que tengo un poco de sueño y que, aunque tampoco no llevamos tanto tiempo de anedonia, ya hay más de una orina y igual ya, pues en fin, igual ya cansa. Bueno, qué coño, a mí cansóme ya leches. Entonces, además, bueno, no sé si están ahí de sintiéndome, están ahí de, porque lo que lleva la emisión por internet con esta sola página, que yo tengo aquí los datos, hay dos conexiones, una y la mía, y la otra y la de Lucía, que está en el chat, pero para contarme que no se siente. O sea que, bueno, y si es verdad que no se siente, pues no creo que haya nadie de más per de algún otro medio, de algún otro reproductor externo que tenga, no. Entonces, bueno, quédame los que estén sintiendo por el 107.3 de la frecuencia modulada. Pero que bueno, oye, vamos a ver, que ya son las 11 de la noche y igual ya también están diciendo, oye, chavalín, estaría bien que acabares ya una puta vez para ir por la cama. Bueno, hombre, que llegue pronto, llegue pronto, tampoco llegue tarde para ir por la cama. Puedes marcharse tranquilamente a las 12 de medianoche. Por pronto que. Bueno, ¿qué cojones estoy yo diciendo a la hora que tiene que ir la gente para la cama? No diría, ¿cuándo yo os dé la gana? Bueno, y para acabar, quiero comentaros esa última pregunta del si fuera, esa que me salté antes, porque decía esta, tengo que dejarla para terminar el programa. De hecho, bueno, voy a preparar ya el cantar que voy a poner para terminar. Muy original, va a ser de Rammstein, como los demás que pusiste noche. Ya veis que ahora dame por poner siempre cantarinos del mismo grupo, del mismo autor. Pijades que me dan, que lo mismo la semana que viene ya me va por todo el lado y fego otra cosa, pero bueno. ¿Cuál era esta última palabra, esta última pregunta que a mí tanto me prestó, que quisí dejar ahora para el final? Nadie la entendió, en clase, nadie la entendió. llegó al terextremo que la formadora, que era la que estaba leyendo lo que punxéramos, no supo leerla. Pues la pregunta allí, si fueras una palabra, ¿qué palabra serías? No tuve la más mínima duda, no dudo un instante. Si fuera una palabra, esta palabra sería anedonia. No podía ser de otra manera. Hasta la semana que viene. Wir waren namenlos und ohne Lieder, recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde zeitlos. Sie sind Gott.